ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Noticias de Abajo, el noticiero de los medios libres, en esta emisión de viernes 3 de mayo, en la que les vamos a compartir esa información que nos comparten los medios libres, no solo de México, sino también de varias partes de Latinoamérica y el mundo. Y bueno, vamos a empezar con nuestra sección de Rompiendo Fronteras, y este es el menú informativo que les vamos a compartir el día de hoy. Y empezamos con la resistencia en el Gualmapu, en el que pues nos comentan los compas de Radio Curru sobre pues la comunidad en la Benche de Yavi, que está en lucha con un frente a la forestal, y esto debido a los monocultivos que pues ya habíamos estado comentando en emisiones anteriores, el daño que provocan. Y bueno, ellos comparten esta información desde el Gualmapu. Continuamos con más información, ahora con desde Ecuador, nos dice el portal de, vamos a ver qué dice este portal, bueno, nos dice ni Quimascocha ni Río Blanco serán, Quimsacocha ni Río Blanco serán burlados para que se haga minería. Bueno, pues continuamos también con otra nota de Guatemala. Tenemos un audio que nos comparte Prensa Comunitaria, es una conversación, no, más bien de la FEGER, que es la Federación Guatemalteca de Radios, y bueno, pues tuvieron una conversación con Abelino Chub, que fue hace unos días liberado, sobre las luchas que se libran en las comunidades en defensa del territorio allá en Guatemala. Y Voces Mesoamericanas nos comparte el informe sobre el monitoreo de derechos humanos del éxodo centroamericano en el sureste de México, esto de octubre de 2018 a febrero de 2019, y bueno, es esta información sobre esta migración que también ha pasado por México y que ha provocado pues numerosas muertes, y les vamos a tener información sobre este informe. Continuamos con el portal de Tomate Colectivo, que nos dice: Perú, tras peligros de la nueva ley de hidrocarburos que está por aprobarse en el Congreso. Perú, tres peligros de la nueva ley de hidrocarburos que está por aprobarse en el Congreso. Bueno, dará 60 años de concesiones y propone que las Fuerzas Armadas protejan las zonas de extracción. Estamos ante un conflicto inminente, nos dice Tomate Colectivo. Y también les vamos a compartir el discurso de Greta Thunberg ante el Parlamento Británico. Volveremos a clase cuando escuchéis a la ciencia, dice esta jovencita de 13 años, que bueno, pues es una de las que ha promovido esta huelga estudiantil que cada viernes se planta allá en Nueva Zelanda ya, y también en otros países de Europa y el mundo, que le están diciendo alto a la crisis climática y que se requieren acciones emergentes, reales, necesarias para detener este cataclismo que se está dando a sí misma la humanidad. Y bueno, es una nota de Ecuador Today y vamos a tener esta información de esta jovencita. Y desde Honduras piden dimisión de Juan Orlando Hernández, y bueno, esto manifestantes que rechazan los últimos decretos gubernamentales sobre educación y salud, los que consideran un intento por privatizar el agua en el país. Y vamos a compartirles un análisis de la periodista Marlene Ale. Y nos dice el Salto Diario: la guerra sigue para las defensoras de la naturaleza en Colombia. Colombia está en los noticieros internacionales por las elecciones, cambia la presidencia, instituciones, buenas palabras. En Europa la gente de la calle casi no conoce los nombres del saliente Santos o el nuevo presidente uribista Iván Duque y su opositor en la segunda vuelta, Petro. Bueno, vamos a tenerles esta información. Así que vengo duro. Y también vamos a tener algunas recomendaciones, en este caso, pues la nueva edición de el noticiero Romper el Cerco, un esfuerzo informativo que están haciendo allá en el sur de nuestra América. En esta ocasión van a tocar temas de Valparaíso, de Guatemala, de Venezuela y del pueblo nación Diaguita en Argentina. Y pues los invitamos a que también rompamos el cerco fomentando, escuchando, haciendo medios libres en otros en otras entidades y promoviendo también enlazar a los medios libres. Vamos también con otras notas. Y desde el ombligo del monstruo les vamos a compartir en esta pues noticias ya nacionales el reporte sobre la caravana que partió el pasado 30 de abril y que llegó a Matamoros a acompañar en la marcha del 1 de mayo al movimiento 2032. Les vamos a tener información sobre este recorrido de esta caravana. Y nos dice el portal de ADN Político, que bueno, esta nota... Este portal no es muy libre que digamos, pero bueno, aquí nos dice el periodista Telésforo Santiago Enríquez es asesinado en Oaxaca. Y bueno, una vez más, los comunicadores y la defensa de la libertad de expresión es vulnerada otra vez ahora en el estado de Oaxaca con un profesor de la sección 22. Y también vamos a tener información de Chiapas. A 5 años de la impune ejecución extrajudicial del maestro Galeano, el Estado mexicano reafirma su apuesta por la guerra en una región donde los pueblos originarios construyen la vida digna. Y bueno, pues una de las agresiones que se han estado denunciando en la actual administración allá en el estado de Chiapas y particularmente en las comunidades zapatistas. Y también les vamos a compartir una nota de los compañeros de Avispa Media sobre la Guardia Nacional y las zonas económicas especiales. Y bueno, esto debido a pues esta ya acción de incluso de consulta en el Istmo. Y bueno, vamos a tener una nota sobre el corredor transísmico y la información relevante. Continuamos con más información desde el ombligo del monstruo, en el que nos dice las palabras del preso político Miguel Peralta, preso de la comunidad de los Oxistlán de Flores Magón. Bueno, nos dan aquí un informe, esto desde Oaxaca. Y también se está llevando a cabo la quinta caravana internacional de búsqueda de personas desaparecidas ahora en el estado de Michoacán. Y bueno, pues una iniciativa que ha nacido de esta necesidad de familiares de pues miles de personas que han sido desaparecidas en nuestro país y que acompañadas también de organizaciones sociales, de periodistas independientes y de pues gente honesta, de buen corazón, pues se han dado la tarea de estas búsquedas de las muchas fosas clandestinas que lamentablemente se han dado en México. Vamos a tener información al respecto por parte de Surco Informativo. Y en Chiapas se denuncia que el ejército mexicano realiza actos de espionaje a defensoras de derechos humanos en Chiapas Y bueno, vamos a tener un audio de Notifraiva, o más bien el audio de Notifraiva, que en esta ocasión trata sobre esta información. Y nos dice el portal de Somos el Medio: por oponerse a la presa Milpillas, mujeres son acusadas de secuestro. Esto en Zacatecas, una región arrasada por la minería. Y bueno, una vez más los sectores judiciales criminalizando la protesta social. Y bueno, con esa nota terminamos el bloque de noticias nacionales y se cierra este bloque de noticias que vamos a tener. Bueno, ahorita las vamos a dar más desmenuzadas para ustedes. Y vámonos con una canción. Ahorita vámonos directamente con la de 3 y 4 de mayo, un corrido. Sí, es una canción que interpreta Jorge Salinas, una persona que fue víctima de esa agresión tan fuerte allá en San Salvador Atenco en el 3 y 4 de mayo del 2006. Y pues en ese sentido lo queríamos poner en esta canción, que es el corrido de esas fechas. Hoy allá en Atenco se está llevando a cabo toda una jornada de conmemoración de esta lamentable fecha. De hecho, se le conoce como el Mayo Rojo, pues por lo sangriento, ¿no? Y fue una represión llevada a cabo por la administración federal anterior, por Enrique Peña Nieto, cuando era gobernador del Estado de México. Entonces, un abrazo para toda la gente que allá en Atenco hoy está resistiendo y construyendo pues un mundo mejor. Y también, pues no perdonamos, no olvidamos. Y esta canción es el corrido del 3 y 4 de mayo, Jorge Salinas. Donde yo fui procesado a causa de mi conciencia. la victoria siempre, mis queridos compañeros. Hasta la victoria siempre, mis queridos compañeros. Bueno, en este inicio de noticiero les vamos a compartir una nota que nos comparte Radio Curruf sobre la resistencia de la comunidad Lapkenche de Yani Lobralicura frente a la forestal. Y esto debido a que el pasado 11 de abril, Forestal Arauco intentó desalojar a la comunidad mapuche en recuperación de Yani Lobralicura, pese a que cuenta con un título de dominio vigente otorgado en el año 2018 por bienes raíces a nombre de Juan Huenchuman, heredero troncal de la comunidad de Yani, con la finalidad de mantener el territorio para fines forestales. Y bueno, de los antecedentes que nos comparten es de Caleta Yani, forma parte de la comuna de Arauco y se encuentra ubicada a 45 kilómetros de esta por la ruta P40, ahí desde hace 4 años. La comunidad mapuche Lapkenche de Yani Lobralicura se encuentra en proceso de recuperación territorial de 235 hectáreas. Lorena Ancan, vocera de la comunidad, así como sus miembros aseguran contar con un título de propiedad que data de 1869 y que fue ratificado mediante un título de dominio vigente otorgado por el conservador de bienes raíces de diciembre de 2018 a nombre de Juan Huenchuman, heredero troncal de la comunidad de Yani. Y bueno, Selco es una mega empresa que se construye en el año de 1979 como resultado de la fusión de dos empresas, Arauco S.A., que fue de 1967, y Celulosa Construcción de 1969, ambas privatizadas durante la dictadura militar de los años del 77 al 79 respectivamente. Actualmente, esta empresa forestal está controlada por el grupo Angelini. De este grupo, el cual también cuenta con inversiones en los sectores de combustible, de energía, minería, pesca, tecnología, seguros y también área agrícola, lo que lo transforma en uno de los mayores conglomerados empresariales de América del Sur. Y bueno, en esta nota que nos comparte Radio Curruf, también vienen diversas, pues como diapositivas en donde explican pues los impactos ambientales causados por los monocultivos forestales y la industria de celulosa en Chile, y estos monocultivos que pues en esta parte de Latinoamérica pues han estado provocando desertificación, además de bueno, también el desplazamiento de poblaciones, y que pues ahí viene todos los impactos sociales que este negocio forestal ha provocado en Chile. Los monocultivos forestales se han expandido fuertemente en los últimos 40 años, llegando a abarcar unos 2,5 millones de hectáreas, que representan un 20% de la superficie total entre las regiones de O'Higgins y Los Ríos. Y bueno, aquí también comparten todo ese proceso de recuperación de la comunidad, la respuesta conjunta de Forestal Arauco y Carabineros, que pues ha sido esta represión a la que ha recurrido el Estado para pues seguir manteniendo a estas empresas en pues haciendo sus acciones libremente, ¿no? Y también viene una cronología de la resistencia de la comunidad con el proceso que inició con el proceso de desalojo el 11 de abril de 2019 durante la mañana, con la presencia de fuerzas especiales de carabineros y una orden de desalojo calificada como ilegal. Y también un video que comparten en Facebook, en donde se puede escuchar a un miembro de la comunidad reclamar a las fuerzas especiales, que les dice: pero miren cómo nos vienen a sacar con armas de guerra, aquí hay gente desarmada, nos quieren robar la tierra acá. Y ese primer intento de desalojo termina con 3 personas que trabajaban en labores de faena del territorio en recuperación, detenidas y trasladadas a la segunda comisaría de Arauco con la intención de pasar a control de detención con cargos desconocidos. Y ahí también vienen imágenes de esta comunidad que está en resistencia y toda la cronología de estas movilizaciones que han realizado en defensa de su territorio. Y también hay un video, audio más bien, de Manuel Tapia, que habla sobre este intento de desalojo de la comunidad de Yani. Y vamos a ver si lo podemos escuchar. Mientras les comento que finalmente el lunes 15 de abril se realizó en la ciudad de Arauco una marcha junto con otras comunidades de la zona, y tras la marcha se reunieron miembros de la comunidad mapuche Yani Love Rally Cura, el municipio de Arauco y representantes de la empresa forestal Arauco, sin llegar a un acuerdo sobre quién es el real propietario de las tierras en disputa. Y bueno, esta declaración de Manuel, vamos a escuchar. Su nombre. Manuel Tapia. La comunidad a la cual pertenece. Nehuel Mapu. ¿Dónde queda esa comunidad? Tubul. ¿Qué es lo que opina usted respecto a la situación de Yani? No te lo que hemos opinado hace caleta de años. Ya llevamos cuánto en estos 14 años. Desde que se empezó el tema de la recuperación de tierras aquí, que lo primero que se pidió fue un estudio de tipo para comparar los títulos que tiene Empresa Arauco con las comunidades indígenas. Y eso ya hace 14 años. Incluso en el RCA hay un párrafo que dice que ellos tienen, del RCA de mapa, que dice que esto, ellos tienen que comparar documentos. Y ya hay una falta grave porque ellos no han sido capaces de comparar los documentos con los peñes de Yani. Como no han comparado los con las fuentes. Aquí hay como 16 títulos vigentes, tan igual como los tienen los peñes de Lama, las lamas de Yani, que no se ha hecho ese tramo. Entonces, bueno, también preocuparse por qué el RCA no, o el Servicio de Medio Ambiente, no ha hecho su pega. Sí, como todos los estados no hacen. Sí. ¿Y entonces, qué usted le diría a la comunidad araucana? Que volvamos a revivir, ¿no? Volvamos a revivir. Y haciendo cultura lo vamos a poder revivir. Ese es más o menos el mensaje a los peñes, que vuelvan, recuperen su cultura, porque la única forma de tener Nehuel de estar aquí parado. Sí. Sin cultura somos mapuche con calidad indígena. Claro, no hay peña. Ya. Y bueno, ahí la nación mapuche con la fuerza de la cultura, como mencionaba el compañero, y pues el Estado con la fuerza de las armas. Y ahí les dejamos esta información sobre la resistencia de la comunidad Lapkenche de Yani, y para que después pues le den una revisadita a esta nota que nos comparte Radio Curruf, y que bueno, tengan acceso a esta información ya completita. Y bueno, seguimos con más noticias. Y continuamos con más información. Ahora vámonos al portal de Ecuador Today, que nos dice: Ni Quimsacocha ni Río Blanco serán burlados para que se haga minería. Bueno, vamos a ver qué nos dice este portal. Rueda de prensa: la de Federación Indígena y Campesina de la SUAY FAO anunció su rechazo ante el anuncio del gobierno de considerar el proyecto minero Quimsacocha como parte del acuerdo del Fondo Monetario Internacional y la firma del Decreto Ejecutivo 722 para que el ministro de Energía emita una nueva política minera en un plazo de 30 días. El presidente de la FAO, Lauro Siksha, calificó como una ofensa al Azuay cuando más del 86% del pueblo jirón dijo no a las actividades mineras. Si no hubiera fuentes de agua fuera factible, pero el macizo de Cajas y Quimsacocha son fuentes de vida de los azuayos, recalcó el dirigente. Para el titular de la organización, estas dos acciones significan acelerar agresivamente los proyectos mineros, la destrucción de la vida de los pueblos indígenas y una subordinación del gobierno a los intereses de las empresas transnacionales y privadas. Ante este contexto, las organizaciones defensoras del agua se unirán para no permitir el ingreso de las empresas mineras, para lo cual se movilizarán masivamente el 1 de mayo para propagar el mensaje de que Quimsacocha ni Río Blanco no se tocan. Otras acciones son participar el 6 de mayo en la reunión del Cabildo por el Agua para decidir una acción de protesta, promover la consulta popular a nivel provincial con el respaldo de la prefectura de Azuay y agotar las instancias nacionales para que se respete la voluntad popular. La FAO fue la organización preponente de la consulta popular Quimsacocha. El jueves 25 de abril, el Consejo Nacional Electoral CNE entregó el certificado de la organización donde reconoce el triunfo por el agua. Y bueno, esperamos que siempre, nunca vamos a poder comer oro, nunca vamos a poder comer los minerales que se extraen de la tierra, pero el agua, que es un muy preciado, pues, recurso, que está muy devaluado y cada vez más contaminado, pues ese sí se nos está acabando y se nos agota cada día más. Entonces, pues, a defenderlo en todas las latitudes. Vámonos con más información. Continuamos con más información y ahora vamos con una nota que ya lo habíamos comentado la vez anterior, la liberación de Avelino Chug, y en esta ocasión, gracias al trabajo que están haciendo nuestros compañeros de la Federación Guatemalteca de Estudiantes de Radio, pues nos llega esta conversación con Avelino sobre las luchas que se libran en las comunidades. Vamos a escucharlo y regresamos con ustedes. Vamos a dar inicio a este segmento de entrevista en el noticiero intercultural Fejer Mayacat, La Noticia Sin Fronteras. Hoy tenemos la visita, una visita especial para el noticiero. Estamos felices de poder tener esta entrevista con Avelino Chub Kaal, defensor de la tierra y el territorio, recientemente absuelto por el Tribunal de Mayor Riesgo A, tras 2 años de permanecer en prisión, un proceso de criminalización del cual estaremos hablando en este espacio de entrevista. Avelino Chub Kaal, es un gusto tenerle con nosotros en el noticiero. Bienvenido. Gracias, Carol. Muchos saludos. Muchos saludos a FGR. Avelino, nos están escuchando radios comunitarias en idioma quechí. Quisiéramos pues que también se pueda dirigir hacia estas personas que nos escuchan. Gracias. Saca de Cholos Comón, ni cuanque charán, ni quien era visa a Jonalain, pues sin esbocha con camucaj, restiare silal, libarquan, skakul, skatuami, peyal, saskabay blibium. Ya la ocho cochas si ya el vale caque, ya el que en el común y que mal, el cual la balambileps van el libium, ya el rincuan que chia satsalam, ya cajquir y quien ya los que yo cos van un kilmocoto, moco la intas ven y común y rincuan satsalam. También, naval chia, pues, navalélica común y quien rir. Tajen bilep, ya sabes que abajo, que ya lo que la es, o el choche, o es común. Ya sabes, cholarán, chishunilesh, quin, ish, cocal, sahal, linequenerabi. Vamos a iniciar este espacio tratando de contextualizar y comprender, debido a que esta entrevista también la escucharán en otros países. Avelino, ¿Qué se está viviendo en el Estor? Sabemos de que a nivel nacional, o bueno, podemos decir en varios países de la región, estamos enfrentando un sistema que criminaliza, que persigue a defensores y defensoras de la tierra por diversos intereses. Pero en el Estor, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo las comunidades se han organizado y a qué se están enfrentando? Sí, lo que en sí ha ocurrido son los intereses de las grandes empresas mineras, los monocultivos, háblese de caña, de palma, de hule y las plantaciones de bananos y entre otros cultivos que pretenden acaparar las tierras donde cultivan las comunidades, ¿verdad? Las tierras fértiles, planicies, el valle del Polochic ya no existe, ¿verdad? Y eran tierra de las comunidades anteriormente. Sin embargo, pues esas empresas se instalan, ¿verdad? Y cuando son criminalizados sus representantes, pues es una táctica para amenazar y dividir a las comunidades para que no sigan demandando el derecho a la tierra. Avelino, hablamos de estas tácticas de división. Tomando un poco la historia y para hacer un recuento de a lo que se enfrentan los pueblos indígenas a lo largo del tiempo, ¿se podrían estar utilizando las mismas tácticas de miedo y represión que se utilizaron durante el conflicto? Sabemos que muchas comunidades estaban organizadas precisamente, y en el Valle de Polochic era el caso, por la lucha de la defensa del territorio, por poder acceder a la tierra. Tras el tiempo, ¿han podido acceder a la tierra? ¿Esa lucha continúa? ¿Cuál es la situación? Totalmente. Yo siempre soy de la idea de que continúa la guerra, ¿verdad? Ellos nos reprimen, ellos nos matan, nos asesinan, nos encarcelan, ¿verdad? Conociendo la historia de lo que pasó en la guerra, pues es lo mismo que ocurre ahora, ¿verdad? En este entonces, muchos dirigentes, muchas mujeres y hombres que venían clamando justicia eran perseguidos y eran asesinados o desaparecidos con total impunidad, y no ha pasado nada, ¿verdad?, en este país, ¿verdad? Y lo que ocurre, yo también he dicho que el Estado, ¿verdad?, nos utiliza. Por eso en mi declaración decía, el Estado nos tiene plagiado nuestra identidad, ¿verdad? Pero el Estado no está preocupado del pueblo maya. El Estado siempre gasta su tiempo. Bueno, pues regresamos aquí a Noticias de Abajo y pues escuchamos esta pues voz de Avelino Chug, que nos habla acerca de la situación que está viviendo ahorita los pueblos de Guatemala. Los invitamos a que conozcan pues de fondo esta nota y estas entrevistas a través de Prensa Comunitaria y también de la FEJER, que como les habíamos comentado es la Federación Guatemalteca de Radio. Así que pues un saludo para nuestros compañeros allá en Guatemala y enhorabuena a la libertad de nuestro compañero. Vámonos con más información. Y el pasado 13 de octubre de 2018 salió de San Pedro Sula, Honduras, el primer grupo de la llamada Caravana de Migrantes Centroamericanos, conformada por más de 7.000 personas desplazadas por el contexto de violencia y pobreza generalizadas en Centroamérica. Este grupo estaba integrado por miles de personas con necesidades de protección específicas, entre ellas niñas y niños, adolescentes, familias, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad, periodistas, integrantes de la comunidad lésbico, gay, transexual, TTI, víctimas de persecución, sobrevivientes de violencia sexual y de género, defensores y defensoras de derechos humanos, y bueno, entre esta caravana posteriormente durante octubre y noviembre se sumaron otros grupos complejizando las características de este gran movimiento migratorio y con ello los retos para atender sus necesidades y defender y garantizar sus derechos humanos. Este fenómeno, también llamado éxodo, demuestra que la región centroamericana se encuentra ante un nuevo paradigma migratorio. Frente a las políticas de violencia, exclusión y despojo vigentes en los países de origen, las personas salieron de la clandestinidad para conformar un sujeto migrante colectivo, una voz propia que decidió caminar en grupo para reducir costos y los peligros a los que usualmente están expuestos en la ruta migratoria. Las causas sistémicas que motivan a las personas centroamericanas a partir de sus lugares de origen existen y persisten desde hace muchos años, pero la diferencia en la dinámica migratoria actual se ha dado por la coincidencia de diferentes perfiles sociales y en el número de personas que han ido movilizando contemporáneamente. La crisis social no es nueva en su centralidad. Como motor de esta migración, el sistema mortal que la nutre la hace cada vez más virulenta e insoportable y genera, como en esta ocasión, un éxodo centroamericano continuo y masivo. El término éxodo, que significa salida, en su origen griego se refiere comúnmente a la huida masiva del pueblo hebraico guiada por el profeta Moisés desde el antiguo Egipto hacia tierra prometida, narrada en el segundo libro de la Biblia. Muchos medios de comunicación se han referido a esta noción para describir el actual desplazamiento en grupos masivos de los migrantes centroamericanos. Y bueno, voces mesoamericanas, que también les vamos a estar compartiendo ahí el enlace para que puedan descargar y conocer este informe que nos comparten y que en su contenido pues relata pues toda una reflexión conceptual sobre este éxodo centroamericano y también da a la luz el desplazamiento forzado y las causas, todo esto que se mencionaba, y también las violaciones de derechos humanos, las denuncias por omisión, denuncias por acciones represivas, denuncias por discriminación, enfoques de grupos de población, presencia y acción de actores e instituciones, y toda esa información que pues da una mirada más completa de las causas y el toda esta situación que han estado viviendo y que por nuestro país pues es, digamos, que la parte más peligrosa de este recorrido, y ya lo hemos visto, las últimas noticias pues de incluso bebés que han muerto, ¿no? Entonces, este viaje tan peligroso que tienen que realizar, pues no, aquí viene ya sistematizado. Entonces, pues ahí les vamos a compartir para que lo descarguen y también lo compartan y que pues conozcan esta información sobre esta movilización migrante que desde hace ya varios años y que es una constante, ¿no? Y bueno, regresamos con más. Y vámonos con más información. Ahora vámonos al portal de Tomate Colectivo, que nos dice: Perú, tres peligros de la nueva ley de hidrocarburos que está por aprobarse en el Congreso. Dice: nueva ley de hidrocarburos dará 60 años de concesión. Bueno, acá en México son 50 renovables por otros 50, entonces son 100. Compartimos el artículo de opinión de Richard Odiana, del Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático de Perú, MOI-CC, sobre el nuevo proyecto de ley de hidrocarburos que está por discutirse en el Congreso. El 6 de mayo se define la agenda de la reunión de la Comisión de Energía y Minas. El día 8 de mayo de 2019 se reunirá esta comisión en el Congreso de Perú. La actividad hidrocarburífera es considerada por el sector empresarial y un gran sector de la política nacional como la actividad clave de la economía peruana. Por ello es que desde el año pasado está la nueva propuesta de ley de hidrocarburos, enmarcada en el proyecto de ley N-2145-2017-P de la Comisión de Energía y Minas, luego de que el Pleno del Congreso haya devuelto el dictamen del proyecto de la ley de hidrocarburos a la SEM. El Poder Ejecutivo ha enviado un nuevo proyecto sustitutorio a la SEM. Este nuevo proyecto, consensuado entre el Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Economía y Presidencia de Consejo de Ministros, se presenta en algunas coincidencias de forma y fondo con el anteriormente criticado dictamen en mayoría del SEM. Dichas coincidencias lamentablemente representan no solo un peligro para los derechos de los pueblos indígenas, en cuyos territorios se explotan hidrocarburos, sino que también presentan un potencial daño al medio ambiente. Estas coincidencias son las siguientes. El proyecto de ejecutivo respalda que lo que señala el dictamen del Congreso. Vamos a ver qué dice. El plazo de un contrato de explotación petrolera es de 30. El proyecto extiende la explotación de 30 a 40 años. Es decir, que mientras en la actualidad un contrato de explotación otorga un plazo de 30 años, con el proyecto propuesto la explotación del recurso podría durar hasta 60. Y dice, aquí hay unas imágenes de contaminación justo por esta explotación de hidrocarburos, que ese es pues uno de los principales peligros de concesionar territorios indígenas, porque quedan completamente devastados por la contaminación que genera la extracción de estos hidrocarburos, por el método que sea, ¿no? Y bueno, por cualquier tipo de megaproyecto de extracción de recursos implica un gran deterioro del medio ambiente. Dice, Bueno, y otro de los puntos coincidentes, dice el proyecto del Ejecutivo, darán medidas de seguridad al contratista. Esta es otra muestra de trato desigual, ya que ambas entidades sostenidas por dinero público deberían salvaguardar la seguridad de todos los ciudadanos, en especial de las comunidades afectadas y no solo de inversionistas. A ver qué dice. Y bueno, continúa un poco más largo. Hay diferentes, habla del fracking también, sobre diferentes cosas. Vamos a ver qué dice aquí para finalizar. Como vemos, este proyecto consolidado tiene muchas condiciones perjudiciales. Pedimos que los miembros de la Comisión de Energía y Minas, quienes tienen la decisión final, mediten las consecuencias de este proyecto y decidan no aprobarlo, sobre todo por sus imprecisiones e ilegalidades. Es mejor evitar un conflicto a tener que resolverlo sobre la marcha, como la experiencia nacional ya lo demuestra. Y bueno, esta es información de Tomate Colectivo, y desde acá abrazamos esta propuesta, ¿no? Desgraciadamente en México no se ha discutido la ley minera, a pesar de ser claramente inconstitucional, pero bueno, esperemos que no avancen este tipo de inconstitucionalidades en otros espacios de Latinoamérica. Vámonos con más información. Bueno, pues ahora vámonos con más información, y ahora nos vamos con una nota de Ecuador Today que nos habla acerca de movilización que ha iniciado una jovencita allá en las Europas, y ella es Greta Thunberg. Y parte de sus declaraciones dicen: nuestro futuro se ha vendido para que un puñado de personas puedan ganar cantidades inimaginables de dinero. Nos han robado el futuro a la vez que nos decían que no había límite, señaló la activista. La crisis climática es a la vez el conflicto más fácil y el más difícil al que nos hemos enfrentado. El más fácil porque sabemos lo que tenemos que hacer, y el más difícil porque nuestra economía depende de la destrucción de los ecosistemas. Me llamo Greta Thunberg, tengo 16 años, soy sueca y he venido a hablar de nombre de las generaciones futuras. Sé que muchos de nosotros no quieren escuchar, dicen que solo somos niños, pero nosotros solo repetimos el mensaje de la ciencia sobre el clima. Muchos de nosotros parecen estar preocupados por ver cómo perdemos un tiempo de clase muy valioso. Pero les aseguro que volveremos al instituto en cuanto se empiece a escuchar a la ciencia y nos den un futuro. ¿Les parece mucho pedir? En el año 2030 yo tendré 26 años, mi hermana pequeña Beata tendrá 23. Igual que muchos de tus hijos o nietos, nos han dicho que es una edad genial en la que tienes toda una vida por delante. Pero no estoy seguro de que vaya a ser tan genial para nosotras. He tenido la suerte de nacer en una época y en un lugar donde todos nos dicen que soñemos en grande, que podría convertirme en lo que quisiera, que podría vivir en cualquier sitio que quisiera. La gente como yo lo ha tenido todo y más, cosas con las que nuestros abuelos ni siquiera se atrevían a soñar. Hemos tenido todo lo que podíamos desear y, sin embargo, ahora podríamos acabar sin nada. Probablemente ya ni siquiera tenemos futuro. Porque nuestro futuro se ha vendido para que un puñado de personas puedan ganar cantidades inimaginables de dinero. Nos han robado el futuro a la vez que nos decían que no había límite y solo se vive una vez. Nos han mentido, nos dieron falsas esperanzas, nos han dicho que el futuro era algo que anhelar, y lo más triste es que la mayoría de los niños ni siquiera sabe el destino que nos espera. No lo comprenderemos hasta que sea demasiado tarde, y sin embargo, somos los más afortunados, los que se verán más afectados ya están sufriendo las consecuencias. Pero sus voces no son escuchadas. ¿Está encendido el micrófono? ¿Puedes oírme? Alrededor del 2030, dentro de 10 años, 252 días y 10 horas, habremos desatado una reacción en cadena irreversible que escapará todo control humano y que seguramente pondrá fin a nuestra civilización tal como la conocemos. Eso es lo que sucederá, a menos que en el tiempo que nos queda se tomen medidas sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad, incluida una reducción de al menos el 50% en las emisiones de dióxido de carbono. Y tengan en cuenta que estos cálculos dependen de inventos que todavía no se han inventado a esa escala, inventos que se supone que limpiarán la atmósfera de cantidades astronómicas de dióxido de carbono. Además, estos cálculos no incluyen puntos de inflexión imprevistos y bucles de retroalimentación, como el poderoso gas metano que se está escapando rápidamente con el deshielo de la capa del Ártico. Y bueno, es una carta mucho más extensa, pues igual de buena y así fuerte de esta chiquilla. Vamos a leer solo la parte final. Y bueno, ahí está la cara de la Thunberg, que nos la ponen acá en el monitor. Y pues sí, esta morrilla, ¿no? 16 años. Y ya todo una. Así que, bueno, eso es lo que según salió, que tenía síndrome de Asperger. Y bueno, pues es parte de eso. Que según son como muy sensibles, o tienen una sensibilidad distinta, y a lo mejor algo que a ti te puede causar gracia, no necesariamente ellos les da eso, ¿no? Algo así. Pero bueno, termina diciendo, nosotros decimos que esas soluciones que necesitamos no las conoce todo el mundo, y que entonces debemos unirnos en respaldo de la ciencia y encontrar juntos esas soluciones por el camino. Pero ustedes no nos escuchan, porque esas son respuestas para resolver una crisis que la mayoría de ustedes no comprende bien o no quieren comprender. Ustedes no escuchan lo que dice la ciencia porque solo les interesa soluciones que permitan seguir como antes, como ahora. Y esas respuestas ya no existen porque no saben, no han actuado a tiempo. Evitar un colapso climático requerirá un pensamiento catedral. Debemos poner los cimientos, aunque todavía no sepamos cómo construir la torre. Y dice ya en la parte final esta muchacha: estoy segura de que en cuanto comencemos a actuar como si estuviéramos en una emergencia, podemos evitar el colapso climático y ecológico. Los humanos somos muy flexibles, todavía estamos a tiempo de solucionar esto, pero la oportunidad de hacerlo no durará mucho tiempo. Debemos comenzar hoy mismo, ya no quedan excusas. Los jóvenes estamos haciendo esto para que ustedes, los adultos, despierten. Los jóvenes estamos haciendo esto para que pongan sus diferencias a un lado y comiencen a actuar como lo harían en una crisis. Los jóvenes estamos haciendo esto porque queremos recuperar nuestras esperanzas y nuestros sueños. Espero que mi micrófono haya estado encendido. Espero que hayan podido escucharme. Una traducción de Lucía Balduzzi y publicado en el portal de Ecuador Today. Así que ahí está la información. Vámonos con más notas. Si no sabes bailar. Y de Honduras piden dimisión del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, mejor conocido como Fuera Jo, y bueno, los manifestantes rechazan los últimos decretos gubernamentales sobre educación y salud, los que consideran un intento por privatizar el agua en el país. Y vamos a presentarles un audio sobre el análisis de esta este reclamo, ¿no?, del pueblo hondureño. ¿Qué tal? Qué gusto poder acompañarles. Sí, a un inicio estaba reclamando la derogación o la eliminación de un decreto que se aprobó en el Congreso Nacional recientemente, el jueves pasado. Se aprobó este decreto pese a que hubo una marcada oposición por parte de los partidos que no son afines al gobierno. Ante esta situación, salieron a las calles a manifestarse los sindicatos de salud y también de educación. ¿Por qué? Porque se aprobó esta ley de reestructuración y transformación del Sistema Nacional de Salud y Educación. Estos sectores, los sindicatos, afirmaron e interpretaron esta ley como con el fin de iniciar masivos despidos de maestros y docentes mujeres en el sector público. Además, recordemos que en uno de los artículos de esta ley también se establecía que las secretarías de ambos sectores podían proceder a la cancelación de acuerdos de nombramiento y también a la terminación de los contratos de prestación de servicios en el contexto de las decisiones adoptadas en el proceso de reestructuración administrativa y organizacional. Hasta allí, pues, se iniciaron las protestas. Ante esto también se unieron los miembros, o mejor dicho, los estudiantes que están organizados en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, también en la Universidad Pedagógica, se unieron a las protestas, salieron a las calles y, bueno, hubo enfrentamientos. La situación se tornó cada día más difícil y a los días, dos días después, el Congreso Nacional tuvo que reunirse, sesionar nuevamente. Los diputados del partido de gobierno tuvieron que llamar a la sesión para de esta manera derogar y eliminar este decreto. Esto lo calificaron los sindicatos como una ganancia, es más, lo celebraron. El día de ayer, que fue el Día del Trabajador, aprovecharon para llevar estas consignas. Esta situación dio más empuje a la clase trabajadora de nuestro país para poder salir a las calles y demostrar su inconformidad con el gobierno. Marlene Allen, muchas gracias. Y pues nada, ahí les dejamos esa información sobre el pueblo de Honduras que permanece en lucha contra esta dictadura y este presidente espurio que pues sigue en el poder. Y también, pues, digo, creo que como en otros casos tampoco se esperaba nada bueno dejó, pero bueno, esa es la información que nos llega y se las compartimos. Seguimos con más noticias. Regresamos con más información y vamos ahora con una nota que se titula, bueno, de hecho más bien es la recomendación internacional. Los invitamos a que escuchen el noticiero Romper el Cerco, que es un noticiero hermano, ¿no? De hecho también es una iniciativa que, al igual que Noticias de Abajo, pues intenta pues buscar esa solidaridad, ese trabajo colectivo, esa forma de hacer las noticias en bola, ¿no? No solamente para un medio o para una colectividad en específico, sino en general para todos los frentes de lucha, ¿no? Para la gente que está defendiendo el territorio, para quienes están defendiendo el agua, para quienes están defendiendo derechos laborales, en fin. Y bueno, este caso de Romper el Cerco es un esfuerzo que se hace allá, particularmente en Sudamérica, y en esta ocasión hablan de Valparaíso, de Guatemala, de Venezuela, del pueblo nación Diaguita de Argentina. Y pues los invitamos a que, ya sea en el portal de Radio Curruf o también a través de las redes sociales, ya que ellos también tienen así como Twitter, Facebook, Diáspora, Mastodon, etcétera, y los pueden encontrar también en archive.org. ahí, si le ponen Romper el Cerco, esta es la nueva temporada, la segunda temporada, y es la edición del 2 de mayo, salió el día de ayer, y pues los invitamos, participan colectivos como Radio Curruf, entre otras espacios de convergencia de medios de El Cono Sur. Y bueno, pues un saludo afectuoso a todas y todos ellos. Vámonos con un corte musical y regresamos. Y bueno, ya para irnos a este corte musical, vámonos con esta canción de Evelyn Cornejo que se llama La Huelga, festejando a todos los compañeros que salieron en este día de lucha y de protesta, que fue el primero de mayo. Y no solamente fueron a órdenes expresas de sus charros dirigentes, sino que lo hicieron por el amor de luchar por reivindicaciones justas. Entonces, estas se las dejamos, se llama La Huelga, de Evelyn Cornejo. pasando barato el día, sudando, sudando. Las baratas manos obreras van mutilando todos los días, trabajando barato el día, sudando, sudando. Las baratas vidas obreras son solo barata mercancía. Por eso la huelga se ha puesto de moda. La huelga se ha puesto de moda. La huelga llegó cantando porque a la vida están maltratando. La huelga se ha puesto de moda. La huelga se ha puesto de moda. La huelga llegó cantando porque a la vida están maltratando. Las empresas se compraron el poder en la moneda, traicionan sus sirvientes. Las empresas se compraron el poder en la calle, vigilan sus sicarios. Las empresas se compraron el poder en la moneda, traicionan sus sirvientes. Las empresas se compraron el poder en la calle, vigilan sus sicarios. La moneda traicionan sus sirvientes. Por eso, prepárate, prepárate, porque se viene el paro. Prepárate, prepárate, pa' dignificarte, mi hermano. Prepárate, prepárate, porque se viene el paro. Prepárate, prepárate, pa' dignificarte, mi hermano. Las empresas se compraron el poder en la moneda, traicionan sus sirvientes. Las empresas se compraron el poder en la calle, vigilan sus sicarios. Las empresas se compraron el poder en la moneda, traicionan sus sirvientes. Las empresas se compraron el poder en la calle, vigilan sus sicarios. La moneda traicionan sus sirvientes. Por eso la huelga se ha puesto de moda. La huelga se ha puesto de moda. La huelga llegó cantando porque a la vida están maltratando. La huelga se ha puesto de moda. La huelga se ha puesto de moda. La huelga llegó cantando porque el obrero ahora está luchando. Y bueno, ahora en desde el ombligo del monstruo de estas noticias nacionales, les vamos a compartir información sobre la caravana que se realizó el 30 de abril para llegar a Matamoros, Tamaulipas, para participar junto al Movimiento 2032, este movimiento masivo de obreros que entraron en huelgas en por lo menos 90 empresas allá en Matamoros y que pues ha logrado reunir miles de obreros que han decidido exigir aumentos. Y bueno, esto debido pues también a decisiones que la Cuarta Transformación tomó, pero que no consideró que en Matamoros iban a tener una repercusión fuerte y que fue lo que movilizó a los trabajadores a exigir mejores condiciones. Y que pues este primero de mayo tomaron la avenida Rigo Tobar allá en Matamoros con el apoyo de organizaciones que también asistieron solidarias a esta movilización y que pues también logramos ahí obtener la voz de uno de los primeros huelguistas que se sumó a esta exigencia y que nos compartió un poquito de lo que le tocó vivir en esa época, y ahorita les vamos a compartir un poquito más de lo que nos compartieron huelguistas de Matamoros en esta caravana 2032, bueno, el movimiento 2032. Sí, nosotros pues fuimos de las primeras fábricas que nos levantamos en... ¿Cuál es la fábrica? Se llama Dura de México. Ah, es una compañía automotriz. Y pues nosotros, al ver la situación que se estaba presentando, pues decidimos nosotros, por la violación al contrato, porque tenemos un contrato, y estaba haciendo una violación clara. ¿Cuáles eran las violaciones a...? Por ejemplo, un bono que se nos otorgaba cada año, y por esta ocasión, debido a la locura que cometió el presidente de otorgarlo el aumento al salario mínimo al 100%, fue una cantidad muy, muy grande para la empresa, y pues por eso ellos, sindicato con empresa, trataron de pues cancelarlo, podría decirse, pero siendo que nosotros teníamos la cláusula. Y pues ahí ya no tuvieron para dónde hacerse. ¿Cómo fue? ¿Tienes otras empresas o máquinas o sí, empresas se fueron sumando a la huelga? La mayoría ya empezaron, o sea, ya con la llegada de la licenciada, ya fue el... Masivo. Sí, ya fue. ¿Ahorita cuántos trabajadores son los que están en el 2032? Ya pues la mayoría que ya ganamos el 2032 y un 20% de... ¿Pero cuántos son, más o menos? Somos como, pues, afiliados al sindicato. ¡2032! Muchas gracias, compañera. ¡2032! Y bueno, nos comentaban que antes de que pues se organizara este movimiento 2032, pues habían trabajadores que habían iniciado paro masivo, así de 3.800 trabajadores de una empresa, y que el error que ellos cometieron fue haberlo hecho en viernes. Ya después la asesoría les dijo que hubiera sido mejor en lunes. Pero bueno, ese tipo de cosas que... toda esta movilización obrera ha llevado a conocimiento público, ¿no? Y que ha provocado que más trabajadores se sumen pues ahí las reacciones, obviamente, negativas, pues son de las empresas que han iniciado una campaña de persecución contra los trabajadores, que en algunos casos sí han logrado, digamos, el respeto al contrato colectivo que mantenían con sus empresas, pero en otros casos pues ha provocado también, más bien las empresas han decidido despedir masivamente a los trabajadores que han formado parte de esta movilización, y que también los han boletinado para que en otras empresas no los reciban. Pero eso no es responsabilidad del Movimiento 2032, no es responsabilidad de los obreros que deciden exigir mejores condiciones laborales a estas maquiladoras y estas transnacionales que vienen a aprovecharse de la mano de obra que el gobierno pues ha garantizado sea muy barata, sino de las empresas que pues han decidido pues incluso catalogar como ilegales estas huelgas, siendo totalmente legales, pero bueno. Y esta movilización masiva que ha provocado no solo en este caso la movilización del 1 de mayo, que pues ahí llenó esta avenida, y que pues ha estado representando a miles de trabajadores que decidieron no sumarse a estas movilizaciones, pero que sí están formando parte de esta organización. Y pues son cosas que alcanzamos a constatar en esta caravana. Los trabajadores, la organización que tienen, pues incluso hizo que nos recibieran en sus casas, súper así, nos trataron súper bien. Y pues ahí va un saludo para estos trabajadores combativos que dieron este otro sentido a este 1 de mayo, el que se había perdido durante muchos años, en el que pues nada más era salir a representar ahí, a gritar las consignas de sus sindicatos en turno, y que en esta ocasión pues ya ha derivado en protestas, en toda la República. Y bueno, eso fue la caravana a primero de mayo en Matamoros. Y ahí vamos a escuchar a Riguito Tobar también. Matamoros, querido, un saludo y pues regresamos con más noticias. Y regresamos con más información y ahora un lamentable hecho otra vez. Y bueno, desde aquí de Noticias de Abajo hemos seguido como muy de cerca los atropellos a la defensa de la... Bueno, los atropellos a los comunicadores, los asesinatos en específico que han sufrido de diferentes comunicadores en todo el país y que se han visto incrementados en este gobierno, a pesar de ser de izquierda y de prometer con diferentes con declaraciones que van a proteger la libertad de expresión y que este es un nuevo ascenso de la democracia al país. Al contrario, se ve todo lo contrario y se ve que el ejercicio de la libertad de expresión no está fundamentado como libre en México, sino que al contrario, se te persigue, se te tortura, se te mata por ser comunicador. En este caso, el periodista Telesforo Santiago Enríquez fue asesinado en Oaxaca. El comunicador fue fundador de la radio comunitaria El Cafetal en San Agustín Loxixa. Es el octavo periodista asesinado en lo que va del gobierno de López Obrador, imagínense. Y dice, bueno, pues no nos dice como realmente muchos detalles la nota. Dice, de acuerdo con los reportes de la prensa local, el también profesor de educación indígena fue emboscado cuando circulaba en su automóvil por el barrio de Ampliación Tres Cruces, en el municipio de San Agustín Loxixa, en la sierra sur de Oaxaca. El ataque ocurrió cuando se dirigía a su cabina para iniciar la transmisión en la radio comunitaria El Cafetal, que él mismo dirigía. Exactamente igual como asesinaron al compañero Samir Flores, justo antes de salir en el camino de su casa al trabajo comunitario que desarrollaron, son asesinados estos los comunicadores. Y dice, sexto periodista asesinato en lo que va del año y octavo en los primeros 5 meses del gobierno de López Obrador. Y dice, a través de redes sociales, organizaciones civiles, activistas y comunicadores lamentaron el crimen y exigieron a la Fiscalía del Estado de Oaxaca el pronto esclarecimiento. Bueno, ¿qué se les puede exigir a estas organizaciones de gobierno que se pintan y se autoproclaman como los grandes defensores de la democracia, cuando en realidad son ellos mismos los perpetradores de estos crímenes, ¿no? El gobierno está aliado con sectores criminales, empresariales, narcotráfico, etcétera, y lo que les resulta más incómodo para seguir robando al pueblo y secuestrando al pueblo y pues obviamente haciendo de las suyas por todo el país, son la gente libre, la gente que comunica, la que rompe este cerco informativo, que a veces se queda privatizado justamente por las mismas empresas que también quieren cooptar toda la información que se disemina en las comunidades, ¿no? Entonces, pues desde aquí de Noticias de Abajo lamentamos este hecho y pues ¿qué podemos decir? Nada, seguir reforzando los lazos solidarios entre comunicadores y seguir pidiendo, aunque sea difícil, el esclarecimiento, la justicia, y si no, pues en algún momento tomar la justicia por nuestra mano, ¿no? Porque solo con la organización y la autodefensa parece que se va a llegar a algún vislumbrar algo de justicia. Vámonos con más información. Y el pueblo reunido goce, escuchando sabrosas notas de acordeón. Bueno, vamos a comentarles también que está llevándose a cabo la caravana, la quinta caravana de búsqueda de desaparecidos acá en México. Una situación lamentable que se ha casi normalizado en nuestra sociedad, y es la desaparición de miles y miles de personas, muchos en tránsito, por ejemplo, muchos de los migrantes que buscan el norte gringo, y que bueno, pues en su paso por México pues son desaparecidos, también mucha gente que son desplazados forzados por el crimen organizado de sus comunidades, mucha gente que se ha visto en medio de una llamada guerra contra el narcotráfico que pues solo ha dejado un saldo rojo y pocas buenas cuentas a la justicia en México. Y bueno, pues está llevando a cabo esta quinta caravana internacional de búsqueda de personas desaparecidas, esto en Michoacán, este año 2019. Esta quinta caravana recorrerá algunos municipios del estado de Michoacán. Debido a ello, la coordinación ha estado realizando reuniones previas con distintas autoridades y representantes del gobierno estatal y federal para garantizar la logística y la seguridad de las familias que realizan esta valiente labor. Por ello, el 25 de febrero del 2019, representantes de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, Policía Federal y Secretaría de la Defensa Nacional se reunieron con miembros de la coordinación de la caravana para establecer las necesidades en materia de seguridad. Como seguimiento a este primer encuentro, se llevó a cabo una segunda reunión el 12 de abril, donde se acordaron brindar seguridad las 24 horas todos los días durante el recorrido. Finalmente, una vez iniciada la movilización de búsqueda, se refrendó este compromiso con las autoridades. Sin embargo, durante la primera etapa de esta caravana, solamente elementos de tránsito y vialidad de la Policía Estatal se hicieron presentes y Policía Municipal no tiene la capacidad de absorber todas las responsabilidades en materia de seguridad. Por su parte, la Policía Federal solamente ha acompañado a la caravana en los tramos carreteros. La Fiscalía de Desaparición Forzada ha estado al pendiente, pero los elementos del Ejército Mexicano ni siquiera se han presentado, al menos de manera visible. La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, CEAP, es una de las pocas instituciones que ha procurado la presencia de la seguridad, ya que junto a las familias hace la exigencia de que los acuerdos previos se cumplan, pero nuestras súplicas parecen llegar a oídos sordos. La caravana pasará por territorios donde los altos índices de violencia causan preocupación a quienes integramos este esfuerzo, mismo que, para recordar, no deberíamos hacer solos nosotros, sino en conjunto con la Comisión Nacional de Búsqueda. Hacemos pública esta preocupación para solicitar el cumplimiento de los acuerdos de seguridad a los que se llegó con las instituciones mencionadas y para evitar cualquier incidente o cualquier situación que pueda poner en riesgo la integridad de algún miembro de la caravana, y exigimos que se cumpla con los acuerdos en materia de seguridad al pie de la letra. Es una carta que se envió el 2 de mayo del 2019 y que nos lo comparte nuestra compañera Lucía Yoselín de Surco Informativo, a quien le enviamos un saludo, y que bueno, pues también se ha caracterizado ese medio por coberturar esta caravana, que como dice la expresión, pues valiente, y le queda corto porque imagínense, pues, o sea, son zonas donde pues se da mucho esto del crimen organizado o el secuestro o la violencia, y pues ahí van las mamás, las primas, los hermanos, los, ¿no?, con palas, con forenses ahí bajo soles abrasadores y con todo este riesgo y amenazas, ¿no?, en contra, y haciendo lo que debería hacer la policía, y ¿no?, o sea, quieren y siempre con más resultados. Bueno, pues sí, en todos los sentidos, muy riesgoso esta actividad. Y bueno, pues un abrazo a todas los caravaneros de esta quinta caravana, y pues vamos a estar atentos, ¿no?, a sus pasos, y pues un tache ahí para el gobierno nuevamente. Y bueno, pues ya que aprobaron esto de la Guardia Nacional, que está súper patético y espantoso, pues ahí deberían de mandar a estos super soldadillos, ¿no?, a estar en la búsqueda real y a palearle y todo, ¿no?, y no estar ahí solamente en las zonas económicas especiales, que ya hablaremos de eso más adelante, ¿no? Parece que hay una nota que va a hablar sobre eso. Vámonos con más información. Y justamente sobre ese tema, el corredor transísmico se ha trazado a escasos 220 kilómetros de tierra firme que conecta los océanos Pacífico y el Atlántico. El avance ha sido con infraestructura carretera, telecomunicaciones y la generación de energía eólica, con más de 26 parques eólicos. Y bueno, esta zona ha sido considerada también estratégica por los grupos del crimen organizado que casi a la par de los proyectos de desarrollo han hecho presencia en esta región, conocida como el Triángulo de la Muerte o Triángulo de las Bermudas, establecido entre Veracruz y Oaxaca. Es por ello que en su visita por la región, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que sería prioridad para la Guardia Nacional. Aunque el mandatario mexicano anunció en su conferencia matutina del 25 de abril que las 7 zonas económicas especiales decretadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto van a desaparecer, es claro que el corredor transísmico es prioridad por su posición geográfica. Y bueno, ahí también cabe mencionar que él no ha mencionado justamente este nombre de zonas económicas especiales, ha omitido eso, pues como todos los planes, nada más es cambiarle de nombre. Y perdón, decretó, al igual que el neoliberalismo, que ya no existían. O sea, ya la semana pasada sacó un decreto donde desaparecían las zonas económicas especiales, pero es como su declaración de la desaparición del neoliberalismo. Casi aplica esa de si no se nombra no existe, ¿no? Pero sí existen. Y bueno, por lo tanto, los principales proyectos de inversión del gobierno anterior se mantendrán. Dice, vamos a ver el avance de la rehabilitación del tren del Istmo, porque es parte del programa transísmico, así como las refinerías y los puertos, para desarrollar como nunca esta importante región de México, dijo Obrador, al continuar su gira hacia Matías Romero y Juchitán en Oaxaca. Y bueno, previo a su visita a Oaxaca, Obrador anunció en Minatitlán, Veracruz, los programas sociales que están implementando su gobierno y junto a ello la estrategia de la Guardia Nacional. Dice, pero también hace falta la presencia de la policía, el ejército, de la marina, cuidando gente, y garantizando su seguridad. Y bueno, el general Luis Crescencio Sandoval, secretario de Defensa Nacional, quien acompañó en su gira al presidente, anunció que dentro de la estrategia de paz y seguridad, entre comillas, para el periodo 2018-2024 en México, se ha creado 266 coordinaciones regionales de la Guardia Nacional que cubrirán todo el país de forma gradual. Y se agruparán en 150 coordinaciones. Y bueno, le sigue Veracruz. Entre las zonas más peligras figura el Estado de México, donde serán desplegadas 32 regiones. Solo 4 se consideran como un nivel de violencia media. Le sigue Veracruz, en donde se identificaron 18 regiones, de las cuales 14 están consideradas como alto riesgo. También en Guadalajara serán desplegadas 15 regiones, de las cuales 8 son identificadas de alto nivel de peligrosidad. Y bueno, en esta nota que nos comparte Avispa Media, viene también un cartelito en donde menciona pues toda esta zona del corredor transísmico, que ahora, justo ahora es prioridad para la Guardia Nacional, entendemos por qué. Y bueno, esas 14 regiones de Veracruz y 15 en Oaxaca están consideradas como de alto riesgo por la violencia, que ha sido la constante, ¿no?, de esta falsa guerra contra el narco, el decir que hay zonas de violencia y que es el arma doble filo de esta estrategia de seguridad, entre comillas, que justamente es en zonas donde necesitan tener apoyo policíaco para poder hacer la imposición de estos megaproyectos. Y bueno, en Oaxaca incursionarán en 15 regiones, 9 de ellas consideradas de alto riesgo, 4 de riesgo medio y 2 de riesgo bajo. Y entre las zonas que consideran de mayor violencia se incluye a Oaxaca, que es la capital, Tuxtepec y Ixtepec. Y bueno, es por ello que las zonas en materia de seguridad es de vital importancia, aseguró Obrador en su visita, que además de anunciar los despliegues de la Guardia Nacional, dijo que también incluye mejorar la carretera del Istmo, incluye crear el corredor en el Istmo para que sea una zona franca y bajen los impuestos de toda la franja de Salina Cruz y Minatitlán. Y bueno, esta zona estratégica que se encuentra entre los municipios de Córdoba y Cosamaluapan, Veracruz, y San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca, se encuentra Tierra Blanca, Veracruz. En noviembre del año 2017 se anunció uno de los mayores descubrimientos de petróleo de los últimos tiempos en ese municipio, ya que sus reservas probadas, probables y posibles podrían alcanzar más de 1,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, ese es su equivalente, y las estimaciones preliminares indican en la plenitud de su etapa de producción calculada para el 2022, el campo de Ixachi, uno que podría aportar hasta 80,000 barriles diarios de condensado y 720 millones de pies cúbicos de gas diariamente. Y este descubrimiento agudizó las actividades del crimen organizado en la región para obtener el control de los procesos de exploración y explotación. El yacimiento es más grande de lo que se había determinado originalmente, ya que cuenta con un área de 50 kilómetros cuadrados aproximadamente y una columna de hidrocarburos superior a los 1,000 metros. Y el cuartel de la Guardia Nacional no será construido en San Juan Bautista Tuxtepec, bueno, más bien que será construido en esa zona, será clave para poder proceder en paz y seguridad, entre comillas, con los proyectos estratégicos del de este corredor transísmico, además de los programas de desarrollo y bienestar sectoriales, regionales y coyunturales. Y bueno, en el cambio de concepto para la calificadora mexicana HR Ratings, las zonas económicas especiales podrían ser sustituidas por el programa transísmico sin cambiar los proyectos principales del Istmo, que eso es lo que estábamos mencionando, es únicamente cambiarle de nombre para seguir manteniendo los mismos proyectos, nada más que pues le quitan la marca Peña Nieto y ahora le ponen la marca Andrés Manuel López Obrador, pero es lo mismo. Y bueno, esta nota que les vamos a estar compartiendo y que la pueden revisar así a detalle de toda esta información que nos comparten los compañeros de Avispa Media y que pues hoy se las compartimos aquí en Noticias de Abajo y entonces regresamos con más. Se nos fue un poco del audio, pero ahorita vamos a escuchar palabras de Miguel Ángel Peralta, preso político de la Xochitlán de Flores Magón. Él tiene una sentencia de ¿qué? ¿40 años? 50 años de prisión por un asesinato que no cometió, por una carga política que le están marcando la familia caciquil de esta zona de Oaxaca. Y bueno, ahorita la familia Cepeda. Y ahorita les vamos a dar estas palabras que nos comparte el compañero. Nos vamos a quitar la música y vamos a escucharlo. ¿Qué tal? Buenas noches o buenos días a todos los compas que nos escuchan. Pues bueno, mi nombre completo es Miguel Ángel Peralta de Santos. Pertenezco a la comunidad de los Xochitlán de Flores Magón. A su vez, pertenecemos al grupo indígena Mazateco, que está ubicado en el noroeste del estado de Oaxaca. En mi comunidad y en la región mazateca hablamos la lengua mazateca. Estudié un poco la antropología desde pequeño. Me ha gustado pues ser amigable, ¿no? Tener amigos y compas de otros lados, ¿no? Y pues de mi mismo pueblo también, conocer pues el territorio, caminar un poco, ¿no? Sobre la comunidad, sobre las veredas, ¿no? Me gusta la música, diferentes pues ritmos y pues la comida, la gastronomía de la comunidad y pues de otros lados también. Me gusta leer, claro que sí. Me gusta pues el deporte, jugar basquetbol, fútbol un poco, ¿no? Me gusta nadar, ir al río, ¿no? Tocar el agua, ¿no? Sentir la lluvia, caminar en la lluvia, ¿no? Me gusta que mis pies también toquen el lodo, ¿no? Desde pequeño, ¿no? Me gustan las fiestas tradicionales de mi pueblo, ¿no? La fiesta de muertos, que es pues donde más podemos celebrar o compartir la comunalidad, ¿no? La comunalidad con nuestros compas y con nuestros familiares, ¿no? En nuestra tierra, ¿no? Me gusta recordar a nuestros muertos también, ¿no? Que son pues mis abuelos, mis tíos que han estado vivos y que nos han dejado como huella, ¿no? En nuestra conciencia. Soy miembro de la Asamblea Comunitaria, que es el ente donde se desarrollan algunas actividades colectivas como el tequio o la faena, pues que es parte del trabajo o el apoyo mutuo que se da en la cotidianidad de la comunidad, ¿no? Y bueno, pues hemos participado en varias pues luchas, ¿no? Dentro de la comunidad y pues también afuera, como pues en el 2006, ¿no? Que participamos en la revuelta de Oaxaca, ¿no? Hemos caminado lentamente, pero ahí vamos, ¿no? Abriendo la brecha con la solidaridad, con su esfuerzo, con su trabajo, sobre todo. Y pues estamos también en deuda, ¿no? Entre nosotros. Desde aquí, pues les mando un abrazo fuerte y espero que pues también ustedes estén bien en sus luchas y pues mucha fuerza, ¿no? Y abajo los muros de las prisiones. Y esa es la información que nos da nuestro compañero. Pues esperamos seguir a 4 años de encierro. Y desde acá exigimos también su libertad como preso político y como ser humano sin crímenes. Vámonos con más información y musiquita. Pues, huepa, hey. Y ahora vamos con una nota del Fraiva, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, quien en su portal fraiva.org.mx nos dice: Estado mexicano incrementa militarización en territorios zapatistas. Una nota publicada el 2 de mayo del 2019. Y bueno, pues nos comparten esta nota que dice: A 5 años. De la impune ejecución extrajudicial de José Luis Solís López, el maestro galeano, durante una agresión al proyecto autónomo zapatista en la comunidad de La Realidad, el Estado mexicano reafirma su apuesta por la guerra en una región donde los pueblos originarios construyen vida digna. Desde diciembre del 2018, el Estado mexicano incrementó la militarización a territorios de pueblos originarios, bases de apoyo del EZLN, especialmente en la región de la Selva Lacandona, como parte de la continuación de una estrategia contrainsurgente para erosionar proyectos de autonomía en Chiapas, México. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, a través de la documentación que realizan las Brigadas Civiles de Observación, BRICO, registró que desde fines del 18 se duplicó el número de incursiones del ejército mexicano a la sede de las Juntas de Buen Gobierno, hacia La Esperanza, en el Caracol de la Realidad, municipio oficial de Las Margaritas. Las BRICO observaron 19 patrullajes terrestres con soldados armados con metralletas y 5 sobrevuelos desde helicópteros de enero a abril del 19. Preocupante es la regularización de los sobrevuelos a las comunidades y el aumento de movimientos militares en el último mes. Las incursiones militares constituyen actos de intimidación y hostigamiento en contra de pueblos originarios zapatistas en resistencia, significan una agresión a su derecho a la autonomía y representan un riesgo a la vida, integridad y seguridad de toda la población. Se observó que los vehículos militares muchas veces pasan a alta velocidad por las comunidades sin preocuparse de personas, niñas y niños o animales en el camino. Además, en lo que va del presente año, el Fraiva registró 2 actos de espionaje en contra de las BRICO en el campamento de observación internacional ubicado en La Realidad. Esta acción vulnera la integridad y seguridad personal de quienes realizan monitoreo de violaciones de derechos humanos en la región y cuya labor se fundamenta en la declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas de la ONU. El Fraiva constata con los datos recabados de las BRICO la denuncia que publicó el EZLN en su comunicado el pasado 10 de abril, y citan el comunicado: en nuestras montañas y valles ha aumentado la presencia militar, policíaca, paramilitar y de espías, orejas e informantes. Han reaparecido los sobrevuelos de aviones, helicópteros militares, así como de vehículos artillados. La militarización que persiste en los nuevos gobiernos federal de Obrador y estatal de Rutilio Escandón atentan contra la vida de las comunidades de pueblos originarios que en Chiapas defienden su derecho a la autonomía, autodeterminación y territorio. Cabe recordar que el 2 de mayo de 2014, durante la misma acción donde fue ejecutado extrajudicialmente José Luis López, Solís López, integrantes de la CIOAC histórica, destruyeron la escuela y la clínica autónoma, así como amenazaron con desmantelar el caracol madre de los caracoles del mar de nuestros sueños. El hecho fue un pretexto para que la Secretaría de Defensa Nacional intensificara la militarización, lo cual fue señalado por el Fraiva como un acto de intimidación, en vez de buscar justicia y medidas de solución del conflicto de manera civil y pacífica. Por lo anterior, hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional para fortalecer el camino de la paz y el respeto a los derechos humanos ante el riesgo de una nueva ofensiva militar a los territorios zapatistas. A nivel jurídico, los autores materiales de dicho crimen han sido liberados después de haber sido encarcelados por un año, por lo que el asesinato sigue impune. Y 5 años después, informe La realidad, contexto y guerra de en el 2015. Y bueno, anexan varios de estos textos que han hecho de denuncia de las políticas pues que se han implementado allá en el sureste mexicano, de, como dicen, de corte contrainsurgente. Y bueno, pues una situación sumamente grave, lo que está pasando con este ejército. Y bueno, vamos a estar atentos. Y de hecho sigue otra nota que nos habla, pues más o menos del mismo tema, que es la militarización en el sureste mexicano en el contexto de este nuevo gobierno. Vamos con más información. Y ahora les vamos a compartir una emisión más de Notifraiva y sobre este espionaje que denuncian de militares contra defensoras y defensores de derechos humanos en Chiapas. Y vamos a compartirles este audio y regresamos. Notifraiva. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos. Cese espionaje militar. Ejército mexicano realiza actos de espionaje a defensoras del territorio en Chiapas. Integrantes del 101 Batallón de Infantería, pertenecientes al Ejército mexicano, realizaron actos de espionaje durante el encuentro de defensoras del territorio. Los derechos de las mujeres también son derechos humanos. El pasado 23 de marzo de 2019, en la comunidad Lázaro Cárdenas, del municipio de Chicomucelo, Chiapas, México. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas documentó que Victorino Morales Morales y Alejandro Llera Reyes, soldados vestidos de civil, vigilaban y fotografiaban la actividad convocada por la Coordinación Diocesana de Mujeres de la Parroquia de San Pedro y San Pablo, quienes se organizan en defensa de la Madre Tierra ante la reactivación de proyectos de minería en la región. El ilegal espionaje militar constituye una violación al derecho de libertad de reunión y asociación y representa un riesgo a la seguridad e integridad personal de quienes defienden derechos humanos en Chicomucelo. Nos preocupa especialmente la vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres que defienden el territorio en un contexto de creciente criminalización, por lo cual urgimos a la Secretaría de Defensa Nacional cese los actos ilegales de espionaje, intimidación y hostigamiento a defensoras y defensores en el municipio de Chicomucelo, Chiapas, México. Veinte años de la Que Huelga Radio. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas celebramos los 20 años de la Que Huelga Radio, frecuencia libre que transmite desde la Ciudad de México. 2 décadas de ejercer el derecho a la libertad de expresión en el acompañamiento a comunidades que defienden sus derechos humanos. La Que Huelga es una radio libre transmitiendo en frecuencia modulada, ubicada en la Ciudad de México y cuya señal actualmente y desde octubre de 2018 se encuentra interferida. La radio Que Huelga nació en un mes de abril de hace 20 años, en el contexto de la huelga estudiantil en la Universidad Nacional Autónoma de México. Inicialmente, el objetivo de quienes nos legaron la radio fue el dar a conocer la información que se generaba desde y para el movimiento estudiantil, además de combatir la difamación y la invención de un sujeto juvenil delincuente, ocioso y alterador del orden público, que los medios masivos de comunicación generaron contra los estudiantes huelguistas y difundieron entre la sociedad en general. esta situación nos permitió reconocer la importancia de combatir la difamación a través de la emisión de las voces de quienes luchan y resisten. Es por ello que hasta ahora, quienes sigan nuestras transmisiones, escucharán los testimonios fieles de quienes luchan, sin mediaciones ni interpretaciones nuestras. Praiva 30 años, caminamos con los pueblos. ¿Qué huelga radio? 20 años, comunicación contra el poder. Y bueno, ya para terminar, se nos fue una nota que acabamos de recibir. Nos comparte el corresponsal Rubén Villalpando, en Chihuahua. Dice: asesinan a madre e hijo activistas de la ecología en Chihuahua. Y bueno, este es un grave caso, ¿no? Lo que se repite constantemente en todo el territorio mexicano, que es la vulneración a cualquier defensor activista, defensor de derechos humanos, comunicador, pues que peleen por la defensa de la madre tierra, se ven expuestos sus vidas pues al asesinato de parte de criminales. Y dice: dos activistas defensores de la ecología, madre e hijo, fueron ultimados la mañana del jueves en el poblado El Chapote, municipio de Guadalupe y Calvo, donde han asesinado en los últimos años a una docena de personas que se oponen a la tala clandestina de bosques. La Fiscalía General del Estado en la zona sur informó que las víctimas localizadas sin vida ayer en la mañana con impactos de arma de fuego son Ortilia Martínez Cruz y Gregorio Chaparro Cruz, madre e hijo. De acuerdo con la información de la Fiscalía del Estado, tiene plenamente identificados a los presuntos responsables del doble homicidio cometido en la localidad de El Chapote, sección de Baborijame, municipio de Guadalupe y Calvo, en el que murieron hombre y mujer. Y bueno, esta es otra más, ¿no?, de las que tenemos que sembrar, ¿no?, más compañeros en defensa del territorio. Y bueno, estas son todas las noticias que tenemos hoy. Y antes de irnos, les queremos pues compartir también las actividades que se van a estar realizando en memoria de este Mayo Rojo en Atenco. El día de ayer se realizó una ofrenda a la cruz en el cerro de Huatepec, en memoria de los caídos de la lucha, y el día de hoy se realizó una misa y se van a realizar proyecciones de documentales en la plaza de San Salvador Atenco, a 18 años de la lucha por la defensa de la tierra y contra el aeropuerto. Y el día de mañana, 4 de mayo, se va a realizar a las 9 de la mañana la colocación de la ofrenda a Alexis Benumea en la entrada principal del pueblo de Atenco, enseguida a las 10 de la mañana, una caminata que se va a dirigir hacia el campo y se convoca a sembrar vida, llevar ropa de manga larga, sombrero o gorra, botas, calzado cómodo, herramientas de trabajo, palas, azadones, rastrillos, y también con toda la voluntad de compartir y trabajar en comunidad. Y bueno, estas acciones que se van a realizar a 13 años, ni perdón ni olvido, Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco. Y también, bueno, esto es un poquito antes, pero para que se vayan preparando, va a haber una presentación de la cooperativa Ilja Tejedoras de Esperanza de Xochitlahuaca, Guerrero, y se va a realizar en Café Victoria, que se encuentra en Guadalupe Victoria, locales 11, 12 y 13 del Mercado de la Paz, en el centro de Tlalpan. Y bueno, además de conocer el trabajo que está haciendo esta cooperativa, también habrá venta de todo este trabajo que realizan. Y pues también para que aprovechen y se tomen un cafecito ahí en Café Victoria. El 18 de mayo 2019 a las 6 de la tarde. Y bueno, ya con eso nos despedimos. De este lado Pancho. De este lado Evo. Y de este lado Wichi. Y bueno, pueden comunicarse con nosotros a través de noticiasdebajoml@riseup@gmail, en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, ¿no? Mastodon, GNU Social, Diáspora. Y bueno, esperamos que se contacten con nosotros cualquier información que tengan, que nos quieran hacer llegar. Esperamos estar en la disposición de meterla al noticiero. También estaremos haciendo el noticiero en vivo en transmisión de Facebook Live Hoy fue nuestra primera intento de transmisión. Vamos a estar integrando algo de contenido visual para que, por si quieren estar ahí dejando una reproducción bastante chida en vez de ver la tele, pues se te pueden cambiar. Bueno, vámonos con una canción. Sí, no tenemos todavía un tema en específico, pero a ver, aquí está nuestro super acá equipo que ya está planeando la siguiente. Y bueno, pues nos escuchamos en la siguiente emisión. Un saludo a todas las radios que nos retransmiten, a nuestras compañeras y compañeros de La Que Huelga Radio, Radio Zapote, Radio Almaina, Radio Curruf, a nuestras compañeras y compañeros de Frecuencia Libre allá en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a, también a nuestros compañeros de La Voz de la Lluvia allá en Xochitlahuaca, Radio Ñomdá, a todas, a todos, a todes, a nuestros compañeros de Radio Temblor allá en Panamá, a nuestros compañeros de Chasqui Clandestino y bueno, pues a toda la banda allá de Perú, también a nuestros compañeros del Churo, y bueno, a toda la banda, a todo, y bueno, y a todos los que estos días han salido a protestar, ¿no? Están, pues todos los primeros de mayo que estuvieron bastante buenos, también, pues sigue fuerte, y yo creo que, así, esta es una premonición, yo creo que lo que está pasando con el movimiento feminista pitonizo va a pasar también, o está construyendo algo así similar en términos ecologistas con los chavitos. Y bueno, pues ahí vamos a estarles preparando información al respecto. Bueno, vámonos con una canción de Gata Katana. Esta es Lisistrata. Vamos a ver. Ay, libertad a Juliana Sánchez y a Olivini. Y a todos los demás presos políticos. Yo no camé los perfumes de Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso, cuando paso por la calle sola en todo momento, porque me cago en todo. Yo, en pleno siglo XXI, que tenga que venir la Ana, rebatía Freud. La tradición es larga, desde Nietzsche hasta Unamuno, de Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy. De aquellos barros, estos lodos, sé por dónde voy, que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy. Ya, haciéndome kitrain, alojar cambi, modus operandi, rayados, escampados, rollo funky. Eres la puerta del demonio. Eres la que quebró el sello de aquel árbol prohibido. Eres la primera defensora de la ley divina. Eres la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar. Así de fácil destruiste la imagen de Dios del hombre a causa de tu deserción, mujer. Que venga Dios y lo vea como se hace la máquina, ardió en la hoguera con tres brujas durante la Inquisición. Vale, que monten sus ministros festivales feministas contra la segregación, alimentando el tópico con discriminación positiva, que es mentira, no hay ninguna solución. Yo hago lo que quiero, bajo el niño no andes sola, mujer en toda regla, poetisa con mayúsculas. Descontrolada por la ciudad cantando hardcore, con camisa y tacones altos, con la moral muy por encima de sus cuentos, como la de otras tantas putas que mueren callando. Yo ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil, como Lisistrata, sin más que decir que aportar a la causa. Rosa Luxemburgo, Campo Amor, Viega Amazona, Vestal Romana, sendero impío hacia la vida humana, Kenia, Cana, Safo y Pati, Parque y Hatshepsut. Yo invoco y Jateba, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Yo invoco y Jateba, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Yo invoco y Jateba. Desde que Prometeo les mostró el truco del fuego, sometieron nuestro ego desde Atenas a Estambul. Tú y cuantos como tú contra estas dos titanides. Corre y dile a aquel que no vamos a ser tan dóciles. Imbéciles se creen que son la élite, caerán por su propio peso cuando rescate a Eurídice. Lapídame, humíllame, si quieres ponme un burka. Arráncame la voz y el clítoris pa' ser más pulcra. Escóndeme, tápame bien, es el escote impuro. No sea que te perviertas de transporte al lado oscuro. No sea que te intoxique con mi psique de cianuro. La mujer es el diablo, eso seguro, ten cuidado. Ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil. Como lo hiciste atar, sin más que decir que aportar a la causa. Un tributo a mis musas que luchan. Diciendo que la mujer, si no es prostituta, es tonta. Pero si es que no es ninguna de las dos, lo que sí está seguro es que es mala. Las mujeres no somos ni malévolas, ni malignas. No engendramos del demonio. Y tampoco somos santas o que nos santificamos cuando llegamos a ser madres. Las mujeres somos mujeres.